Estos son los principales titulares del boletín informativo del 9 de julio a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Estados Unidos afirma que su nueva fecha límite del 1 de agosto para los aranceles recíprocos es firme. Más de 1.700 temblores perceptibles han sacudido las islas Tokara, suroeste de Japón, desde el 21 de junio. El emperador y la emperatriz de Japón rinden tributo en Mongolia a los japoneses muertos en detención tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que su nuevo plazo límite del 1 de agosto para lo que denomina aranceles recíprocos es firme y que no concederá más aplazamientos. Trump hizo esta aseveración en una red social y añadió que se exigirá el pago de las tasas desde la nueva fecha. También advirtió que enviará más cartas a otros países en los próximos días. En una misiva dirigida a Japón el lunes, Trump señala que su administración le cobrará una tasa arancelaria del 25% si no llega a un acuerdo comercial con los Estados Unidos. El mandatario aseguró que la cifra es mucho menor que la necesaria para eliminar lo que calificó de disparidad en el déficit comercial con Japón. También advirtió que, en caso de que la nación asiática aumente sus aranceles, la parte estadounidense igualará ese importe y lo añadirá a la nueva tasa. Trump no cesa de acusar a Tokio de prácticas comerciales injustas, en particular en los sectores agropecuario y automotor. El gobierno de Japón dio a conocer que acordó con los Estados Unidos continuar las negociaciones sobre aranceles de aduana. El ministro a cargo de la revitalización económica de Japón, Akazawa Ryosei, quien es el principal negociador arancelario del país, mantuvo una conversación telefónica de unos 40 minutos con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, el martes por la tarde, según el uso horario de Japón. Esto se produce después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijera que su gobierno comenzará a cobrar a Japón un arancel del 25% a partir del 1 de agosto. En una conferencia de prensa posterior al diálogo telefónico, Akazawa afirmó que se lograron ciertos avances. Dijo que había transmitido a Lutnick que lamentaba que el nuevo arancel fuera mayor que el anteriormente anunciado, aunque solo un punto porcentual, y que las demás medidas arancelarias de los Estados Unidos también son deplorables. Anunció que se mantendrán más conversaciones, tanto en los Estados Unidos o por teléfono, según sea necesario. Añadió que los representantes de Japón negociarán en la medida de lo posible a través de diversos canales y se empeñarán en mantener conversaciones serias y sinceras para alcanzar un acuerdo que beneficie tanto a Japón como a los Estados Unidos. Sin embargo, el ministro japonés reconoció no sentirse nada confiado. Dijo que si bien Japón está negociando al límite de lo posible en aras de sus intereses nacionales, el presidente Trump es un rival duro. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, tiene previsto visitar Japón la próxima semana para asistir a la Expo 2025 Osaka Kansai, que se celebra en el oeste del país. Según dio a conocer el martes el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Bessent participará en un evento como miembro de una delegación estadounidense. El secretario encabeza las negociaciones con Japón sobre las medidas arancelarias que propone la administración del presidente Donald Trump. La atención se centra en si Bessent sostendrá conversaciones ministeriales con la parte japonesa durante su visita. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Más de 1.700 terremotos físicamente perceptibles sacudieron la cadena de las islas Tokara, perteneciente a la prefectura de Kagoshima, en el suroeste de Japón. La actividad sísmica ha venido intensificándose desde el 21 de junio en los alrededores de dos de las islas, Akusekijima y Kodakarajima. El más fuerte de los temblores, con una intensidad de 6 débil en la escala japonesa de 0 a 7, se produjo el jueves pasado en Akusekijima. El domingo se registraron dos sismos de intensidad 5 fuerte en la misma isla y el lunes otro con una magnitud de 5,1 e intensidad de 5 débil. La actividad sísmica continúa en la zona. Hasta las 4 de la madrugada del miércoles se habían registrado 1.713 sismos de intensidad 1 o superior, habiéndose producido 60 el lunes y 39 el martes. En la región habían ocurrido series de terremotos en 2021 y 2023, pero la actual es por mucho la más activa. La Dirección de Meteorología de Japón pide a la ciudadanía mantenerse alerta ante posibles terremotos con una intensidad de hasta 6 débil. El emperador y la emperatriz de Japón, que realizan una visita de estado a Mongolia, rindieron tributo a los japoneses que perecieron en detención en ese país tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. El martes por la mañana, el emperador Naruhito y la emperatriz Masako asistieron a una ceremonia de bienvenida y otros actos en Ulaanbaatar, la capital. Por la tarde acudieron a un monumento conmemorativo en las afueras de la capital para participar en un acto en memoria de los japoneses fallecidos. Aproximadamente 14.000 militares del ejército imperial y civiles de Japón fueron detenidos por la Unión Soviética tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y enviados a Mongolia a través de Siberia. De ellos, unos 1.700 murieron de frío, hambre, trabajos forzados y otras causas. El emperador visitó el monumento en 2007 cuando era el príncipe heredero. La pareja depositó una ofrenda floral en el lugar y guardó un minuto de silencio en medio de la fuerte lluvia. Después intercambió palabras con el jefe del grupo de familias de los fallecidos y parientes de quienes fueron detenidos. Más tarde, los emperadores volvieron a su hotel para asistir a un banquete ofrecido por el presidente y la primera dama de Mongolia. La Casa Blanca anunció la semana pasada que suspendería algunos envíos de armas a Ucrania. Ahora el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirma que levantará la medida para que los ucranianos puedan defenderse. Trump habló con la prensa el martes en ocasión de una reunión de su gabinete. Declaró: "Putin no está tratando bien a los seres humanos. Está matando a demasiadas personas. Por eso vamos a enviar armas defensivas a Ucrania. Lo he aprobado". Trump agregó que no está contento con el presidente ruso Vladimir Putin y está estudiando la aplicación de sanciones adicionales a Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció el martes que había emitido una orden para garantizar que se realicen las entregas. En un mensaje de video manifestó: "Hoy di instrucciones al ministro de Defensa y al comandante en jefe de que intensifiquen todos los contactos con la parte estadounidense". El portal de noticias estadounidense Político informó el lunes que el enviado especial de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, mantendrá conversaciones en Roma con el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov. También indicó que se celebrarán reuniones adicionales en Kiev y que la ayuda militar probablemente será el tema principal. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que las autoridades rusas necesitan tiempo para averiguar qué armas enviará Estados Unidos a Ucrania. Se mostró complacido con los esfuerzos de Trump por entablar negociaciones directas, pero criticó las sanciones estadounidenses, calificándolas de ilegales. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.